En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, donde escuchamos a un artista o una banda que hace parte de la música independiente, alternativa dentro del rock y el pop. Para el día de hoy, una agrupación escocesa, una agrupación que viene tocando desde los años 80, con algo de post-punk, pero también rock independiente, rock alternativo. Es la agrupación de Jesus and Mary Chain, hoy en Escena Indie. De Jesus and Mary Chain, hoy escucharemos el álbum Automatic, de 1989. Bueno, les confieso que en muchas ocasiones trato siempre de mostrar los primeros discos de las agrupaciones, de los artistas. Ellos cuentan con discografías del 85, el álbum Psycho Candy, también el álbum Dark Lands del 87. Pero quiero que escuchemos el Automatic porque es el disco donde empieza a tener una mejor producción, digamos que alejarse un poquito del post-punk y entrar a un universo un poco más alternativo. Esta agrupación escocesa se formó en el 83 por los hermanos Gene y William Reid. Son los fundadores y los miembros constantes de la banda desde su formación. Y también muy reconocidos por ser importantes en los géneros del shoegaze y el noise pop. Así que escuchemos un poco del disco de 1989, Automatic, de la agrupación de Jesus and Mary Chain, hoy en Escena Indie. Your lips ring cool and fancy. Escena Indie, sonidos únicos. I'm Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Este dial que tiene sonido, que llega a sus casas, a sus dispositivos, en gran parte del centro occidente de Colombia. Desde el sur occidente de Antioquia hasta el norte o el corazón del valle, incluso llega la señal, cubriendo también todo el eje cafetero. Pero para todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Hoy, en Escena Indie, escuchando la agrupación escocesa The Jesus and Mary Chain, su tercer disco llamado Automatic. Con este disco además llega a tener gran éxito en Estados Unidos por canciones como Blues From a Gun y también uno de sus sencillos más exitosos, que es Head On, canción que además luego hiciera también Pixies, como brindiéndole un homenaje a The Jesus and Mary Chain. Pixies, que la hemos tenido acá también en Escena Indie, y que tenemos claro que es una de las grandes referentes de la música independiente en el mundo y de estos sonidos alternativos. Este disco, además de tener muy buena recepción en Estados Unidos, también logró buenas posiciones en Australia, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido en general. Sin duda estamos escuchando hoy una de las grandes referentes de estos sonidos independientes, del shoegazing, del noise pop, del post-punk, de Jesus and Mary Chain. Escuchemos un poco más del disco Automatic, acá en Escena Indie. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. You want. mic. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. Independientes están en Escena Indie. Yeah. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social. En este programa que se llama Escena Indie, hoy escuchando la agrupación escocesa de Jesus and Mary Chain y su tercer disco llamado Automatic. Otro dato muy importante de este disco es que después de grabar este disco, pues se embarcan en una gira y esta gira pues logró posicionarlos incluso mucho más porque tuvieron la oportunidad de compartir tarima con grandes como My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. por ejemplo y Blur, que sin duda es una de las grandes del Britpop en todo el mundo. Esta agrupación, hay que decirlo, que ha tenido diferentes miembros, por eso decía que Gene and William Reid, que son pues los fundadores, son los que se han mantenido ahí y han desfilado por ahí muchos, muchos músicos y han tenido diferentes parones, pero después del 2007 ahí van, teniendo ya una discografía de 7 discos. Y siendo muy, muy importantes para muchas personas que siguen estos géneros. Incluso la agrupación ha tenido referencias en Los Simpson, por muchas otras agrupaciones que han hecho sus canciones. Como ya habíamos mencionado, Pixies, pero también, por ejemplo, la agrupación Sublime ha hecho referencia en sus canciones a Jesus and Mary Chain. Han aparecido en algunas películas. Bueno, es una agrupación que ha sido importante. De Jesus and Mary Chain, yo me despido con un poco más del sonido de ellos, de su disco Automatic, acá en Escena Indie. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, un gusto acompañarlos, los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. The way you draw is like a stone making out you. Kingdom comes, and forbidden tongues, these eyes get stung with every cursed song. These twisted times love it. escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira.